CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A ver, en la tarde y noche de ayer hubo una nueva actividad encabezada en este caso por Álvaro Delgado, precandidato del Partido Nacional, o candidato por el Partido Nacional, debe decir, a la presidencia, junto con Valeria Ripoll. Es más, está graficada una foto bastante rara en donde están sentados los dos en un sillón y él como que le toma la mano a Valeria Ripoll, como una señal de complicidad política, obviamente estoy hablando. Respecto justamente a que hemos dicho que, ya lo hemos contado, mucha gente del Partido Nacional, aún delante del propio Delgado, según algunos videos que se han podido ver ahí, dicen que son blancos pero van a votar a Ojeda porque no les gusta Ripoll. Bueno, él la toma de la mano allí, en una gráfica, en esa actividad, reitero, como dándole su apoyo a su compañera respecto justamente a la fórmula. Delgado fue consultado justamente primero por la baja que ha tenido últimamente el Partido Nacional en las encuestas, y esto es algo claro. Él manifiesta que está pensando sobre todo en que va a haber una recuperación de aquí hasta el 30 de octubre en ese caudal de votos. También se le preguntó por la internación compulsiva de personas adictas en situación de calle. Dijo que es una herramienta, que es un tema que venían pidiendo varias madres y que no es un derecho estar en calle. Y por otra parte, habló también, por un planteo que le hacía uno de los colegas, respecto al documento que sacaran varios economistas de Frente Amplio en contra del plebiscito. Consideró que es positivo cualquier cosa que aclare, dice el panorama, vinculado a estar en contra de ese plebiscito, que es lo que Delgado en este caso está. Estos economistas están, y el presidente del Frente, en realidad el candidato a presidente del Frente Amplio, llamando Borsi, también, porque sus declaraciones respecto a que un triunfo del plebiscito complicaría el programa del Frente Amplio, complicaría su en algunas situaciones el desarrollo de su gobierno, también va por esa misma línea. Vamos a escuchar lo que decía Delgado. La inflación está dentro del rango meta, menos la mitad de lo que estaba en el gobierno del Frente Amplio. Tenemos récord de personas trabajando. Yo creo que hay una serie de condicionamientos que hacen que la gente, muchos militantes, pero muchos en forma silenciosa, van a ir a votar por reelegir este rumbo, este buen gobierno. Es un 28% lo que se marca la intención de voto en este momento. El Partido Nacional tuvo algunos guarismos por encima de eso hace unos meses. ¿Cree que se va a ir incrementando en el correr de la campaña? Sí, creo que se va a ir dando el Partido Nacional y el resto de los partidos de la coalición. ¿Qué valoración hace el documento presentado por 112 técnicos del Frente Amplio, marcando postura, oponiéndose a la votación del plebiscito de la seguridad social? A ver, me parece que todo lo que sea bueno para dar información a la gente, me parece saludable. Ustedes saben nuestra posición, que es contraria a este plebiscito, que es peligroso, inconveniente e irresponsable, que genera un colapso económico si se aprueba, y además genera una gran incertidumbre hacia el futuro sobre el tema de las jubilaciones. Para poder pagar las jubilaciones va a haber que subir muchísimo los impuestos, porque hay una responsabilidad donde se confisca más de 23 mil millones de dólares, 1.500.000 uruguayos, ellos de cuentas individuales, incluso heredables. Lo que me preocupa además es que esto lo viene impulsando el PCNT y gran parte del Frente Amplio. Me preocupa que el Frente Amplio no tenga una posición. Me preocupa eso porque me parece que los partidos políticos en esto tenemos que ser claros en la posición que le tenemos que decir a la gente y no andar especulando electoralmente. Vi que este documento de algunos técnicos del Frente Amplio habían salido en contra del plebiscito y vi que enseguida muchos le contestaron diciéndolos que están a favor del plebiscito. Bueno, obviamente en esto también el Frente Amplio nos genera incertidumbre. Ahí ha estado sobre la mesa en los últimos días el tema de la internación compulsiva de la que hablaba al inicio Martín Lema, y ha habido críticas desde el cuerpo médico con respecto a la aplicación de esta ley. Incluso se ha hablado de que esto generaría saturación en algunos hospitales. ¿Cómo evalúa estas críticas que están surgiendo y entiende que eso no se tuvo en cuenta? No, a ver, yo vi de las dos cosas, vi médicos algunos criticando y otros apoyando. Vi a muchas madres apoyando desesperadas, y hay muchos familiares desesperados apoyando esta ley, que era necesaria, una ley de internación compulsiva o internación no voluntaria con prescripción médica. Y bueno, ya se empezaron con los primeros casos. Obviamente ACE fundamentalmente y otros organismos están adaptando los hospitales o generando centros para la internación, para esa internación y cura necesaria, pero es un instrumento más. Yo no creo que vivir en la calle sea un derecho. Este tema es un tema complicado, ¿no? Porque el tema de los lugares, lo hemos dicho desde el principio, lo hemos dicho desde que el Frente Amplio votó aquel proyecto, sobre todo vinculado justamente al tema de lo que es la parte sanitaria a nivel de salud mental. Y ese proyecto de ley, decíamos, no tuvo recursos económicos, y ellos mismos te lo reconocen, que hicieron la ley, la sacaron, la votaron y no tenían recursos. Las casas a medio camino no estaban construidas, querían cerrar los manicomios, en este caso cerrar la colonia Chepar y Santín Carlos Rossi, no tenían dónde poner a la gente y todavía aún están allí porque no hay gente que vive hace años allí. Y está la propuesta de convertir a Santín Carlos Rossi en un centro justamente de recuperación de adictos y que la gente que está en el Santín Carlos Rossi vayan todas a Lechepare. No se han dado ingresos, pero tampoco se ha cerrado, aunque la ley todavía sigue vigente y dice que el año que viene hay que cerrar esos dos centros a nivel de salud mental. Veremos qué es lo que pasa. Sí, sobre todo creo que tendrá que ver mucho con lo que pase con quien gane gobierno, pero la ley sigue vigente, nadie la ha eliminado todavía, y esa ley establece que en el 2025 hay que cerrar tanto la Santín Carlos Rossi como la Chepare. El problema es que claramente todo el tema ambulatorio no se hizo. Hay situaciones que no se pueden atender vía ambulatoria, por más que se quiera. Y por otra parte, para este proyecto se le había dado más de 100 días. La ley se aprobó, la internación compulsiva para personas adictas en situación de calle, y ustedes veían que no se estaba llevando adelante. Bueno, era porque el Parlamento le había dado más de 100 días para que se adecuaran. El tema es que, claro, es mucha la gente que está en situación de calle, y si vos no resolvés y estás con la expectativa de que, bueno, ahora diste la plata, o en realidad vas a conseguir plata vendiendo parte de los bosques que tienen tanto la Chepare como la Santín Carlos Rossi, que tienen un terreno bastante grande, venderlo para que eso se haga dinero y para que allí sí reconviertas la Santín Carlos Rossi en un centro de rehabilitación para adictos. ¿Por qué no lo hiciste al principio del gobierno? También en este caso le cabe a la actual administración la crítica al Frente Amplio, porque votó una ley de salud mental sin haber hecho las casas a medio camino y sin poner un solo peso, la crítica para este gobierno de establecer este proyecto de ley, que más allá de lo que cada uno de nosotros puede opinar sobre el fondo de la misma, tampoco tiene los recursos como para de alguna forma llevarlo adelante. Y por eso se está dando estos problemas en algunos hospitales donde, claro, llega la gente y los trabajadores y los médicos y no médicos hacen lo que pueden y los lugares de internación pueden terminar saturados, ¿no? Se está adecuando ACE, sí, pero no solamente es culpa de ACE, la culpa es de que la plata no apareció cuando debía haber aparecido para que la Santín Carlos Rossi hace rato fuera un centro para la atención de adicciones, no ahora, como una perspectiva para el próximo gobierno. Hablando del Partido Nacional, el senador Carlos Camí habló de Canelones, porque nosotros decíamos, en Canelones hay una coalición republicana que va a ir de forma conjunta. Ahí se logró, a diferencia de Montevideo, que en Montevideo iría uno por cada partido político, un blanco, un colorado y un cabildante. En Canelones se dijo que como el caudal blanco era más importante, que los blancos llevaran dos candidatos y el restante, el tercero, se lo disputara el partido colorado y en este caso Cabildo Abierto. El problema es que para esos dos cargos hay muchos nenes para ese trompo, habíamos dicho, del lado de Delgado, de Álvaro Delgado, aparece Leonardo Cipriani, presidente de ACE, y Alfonso Lereté, diputado de Canelones, aparece Radichoni por el lado de Por la Patria, de Jorge Gandini, aparece Álvaro Dastugue también con alguna intención, y aparece también Sebastián Andújar, que electoralmente hizo un cambio hace pocos días, dejando el sector del herrerismo, Sumar, además el paraguas que los agrupaba con Laura Raffo, dejando el herrerismo y sumándose al sector de Javier García. Teniendo entonces el sector de Javier García, que es el espacio país, donde también está Alianza Nacional, que abandonó también el sector de Ramos, de Raffo, y pasó al sector de Javier García, y en ese sentido, de alguna forma ahora buscarían tras Andújar tener una presentación en Canelones importante con la lista 33. Eso podría estar estableciéndose también con un Andújar candidato a intendente que tendría que disputarse esos dos lugares junto con los legisladores de los cuales hablábamos recién y también con el propio presidente de ACE Cipriani. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Camí sobre la importancia de que el sector de Javier García, que él ahora también integra, porque Camí es otro de los que se sumó hace poquito, líder de Alianza Nacional, se sumó al tractor amarillo de la lista 40 de Javier García, bueno, impulsar ahora a Sebastián Andújar como el referente allí en Tierras Canarias. Canelones es las piedras, pero es la costa en toda la expresión de balnearios que a su vez cada vez crecen y pasan algunos de ellos a ser más que balnearios, residencias y pueblos permanentes con las características de cualquier ciudad o villa de nuestros pueblos del interior. Tienen el santoral, tal vez, representado como cualquier zona del norte del país, las tradiciones más identificadas con el propio interior. Hasta la cultura agropecuaria, tal vez menos moderna, que se expresa en esa zona de Canelones. Tiene a Canelones capital, cuna de la bandera nacional y una de las referencias históricas del propio proceso fundacional de nuestro país. Tiene a Pueblo Bolívar, que no tiene nada que lo distinga de otro pueblo del interior perdido. Por tanto, para quienes creemos, como es en este partido y en esta línea de pensamiento político, que el desarrollo nacional es la sumatoria de todos los desarrollos locales y regionales, si no, no es nacional, es preciso interpretar y conocer muy bien a Canelones. ¿Por qué es tan distinto? ¿Por qué es tan diverso? ¿Por qué es a la vez metropolitano y a la vez del interior? ¿Por qué es turismo? ¿Por qué es industria? ¿Por qué es agropecuaria? ¿Por qué es ciudades dormitorio? ¿Por qué es el polo de mayor crecimiento demográfico que nos muestran las mediciones intercensales? Porque es también algo fundamental y digámoslo, no hay en la historia del Partido Nacional, ni en aquella expresión de Wilson Ferreira del 71 con todo lo que significó, hasta las expresiones de victoria del partido, que no se haya logrado en sectores que esto lo hayan entendido muy bien y hayan tenido el clic para ganar con un pase de Canelones. Hoy comienza a ganar este proyecto político con Andújar, la 33, los alcaldes, los ediles y esta gran agrupación canaria. Ahí tenían el planteo que hacía entonces el senador Carlos Camí, líder de Alianza Nacional, hoy también en el espacio país que encabeza Javier García. Hacemos la pausa y venimos con Jennifer Cherro, presidenta de secundaria, varios llamados, algunos para darle ya estabilidad laboral y otros para llenar cargo. La presidenta de secundaria, Jennifer Cherro, hizo una serie de anuncios vinculados justamente a efectividad y llamados. Tras 9 años se va a generar efectividad para docentes de docencia directa y tras 8 años va a haber concurso para directores de liceos. Aprovechó también para pegarle un poco a la administración anterior respecto a que no se habían hecho los llamados correspondientes cuando de alguna forma se podían haber hecho. Igual algunos podrán decir, también ellos esperaron hasta ahora, cuando se están yendo, para hacer estos llamados. También se le va a generar, se van a presupuestar algunos cargos de funcionarios, que esto también es importante para dar estabilidad también a trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de secundaria, Jennifer Cher. Con el derecho a efectivizarse, 5.231 docentes de docencia directa. ¿Qué pasa con ellos cuando elijan entre noviembre y diciembre sus horas? Lo van a hacer en carácter de concursantes con derecho a la efectividad. Eligen sus horas, trabajan durante el 2025 y en el 2026 pasan al escalafón docente en carácter efectivo. Eso no solamente implica la estabilidad laboral de estos docentes, sino que además de alguna manera también la estabilidad de las comunidades educativas, que hay un docente que ya sabe dónde le gusta y quiere trabajar y se queda allí, y repercute en nuestros alumnos, digo, en una mejor calidad de profesores y una mejor calidad de la educación. Además de llamar a la docencia directa, que como te dije, hacía 9 años que no se llamaba, se llamó también a concurso para directores. En el caso de los directores, hacía 8 años que no se llamaba concurso, 175 ganaron el concurso. Por tal motivo, este año lo que vamos a tener es el proceso de traslado primero de los que son efectivos, y todos los cargos que queden libres van a ser ofrecidos, por supuesto, en primer lugar, a esos directores que concursaron para tener su cargo. Entonces, en marzo del año que viene, 175 nuevos directores tendrán a su cargo la responsabilidad de gestionar, y a nosotros nos parece que esto, en su conjunto, hace a la estabilidad de los centros educativos. En el caso de los ayudantes preparadores y ayudantes adscriptos, bueno, llamamos a concurso adscriptos, salvaron el concurso 405, y llamamos también a preparadores que son en el entorno de los 215, que dieron la prueba este sábado pasado, el 23 de agosto. Entonces, todas estas personas van a elegir a fin de año, noviembre, diciembre, su cargo en efectividad. Y eso va a hacer que el año próximo vamos a tener preparadores efectivos, adscriptos efectivos, docentes efectivos, directores efectivos. Eso hace a la estabilidad laboral global del subsistema. Y creo que repercute, primeramente, que beneficia a los docentes que logran por fin ser efectivos después de tantos años. Beneficia a las comunidades teniendo personal estable más permanente, y sin duda beneficia a nuestros estudiantes. Son alrededor, en esa suma, de 5.800 docentes que pasarán a esa categoría en este año cuando elijan, y el año próximo lo van a, digamos, a efectivizar. Por tanto, es una muy buena noticia, pero secundaria sigue trabajando, y ahora vamos a trabajar sobre los concursos de los inspectores de institutos y liceos, que hace 12 años que no se llama concurso, y vamos a encarar una tarea que realmente es titánica, en el sentido de que los inspectores de asignatura hace 34 años que no tienen concursos. Vamos a tratar de hacerlo, y además otra de las cosas que vamos a hacer es 300 funcionarios que tenemos contratados, vamos a llamar a concurso para pasarlos a presupuestados. Entonces, queremos una secundaria estable. Bueno, ahí hablaba, y bueno, lo importante también esto de los 200 funcionarios que podrían lograr ser presupuestados. Pavada de años pasaron, ¿no? Para todavía no está previsto, pero dice que se va a buscar llamar a concurso para inspectores de asignaturas. Hace 34 años que no hay llamado a concursos para inspectores de asignaturas en la ANEP. Esto abarca no solamamente este gobierno, el gobierno de Frente Amplio, sino el de Jorge Valle, el de Sanguinetti, el segundo Sanguinetti. Es decir, hace muchísimos años que de alguna manera estas situaciones se podían haber ido resolviendo. No se resolvieron, y esa situación genera inestabilidad laboral. Ahora, hay otros temas que de alguna forma son críticos con esta administración. Ustedes han escuchado, porque estuvimos presentes allí en la conferencia de prensa de los representantes docentes de la ANEP, que en todos los rubros, según la lectura que hacen, especialistas vinculados al área económica que trabajaron junto con los integrantes del ámbito de los docentes allí en la ANEP, la representación docente de la ANEP, ha habido una caída tanto en salario como en gasto por alumno, como en inversión, como en infraestructura. No se construyeron los liceos que se iban a construir, las reparaciones que están bastante atrasadas según el cronograma que se había dado, el gasto por alumno bajó. Y el presidente de ADES, Montevideo, de la Asociación de Docentes de Secundaria, y dirigente de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Emiliano Mandacen, manifestó que esto comprueba lo que ellos venían denunciando desde hace ya tiempo. Una caída muy importante a nivel presupuestal, sobre todo por aquello de tener el cálculo en lo que es el dinero que se vierte a nivel de educativo en pesos contantes o en pesos corrientes. Y que el error pasa justamente porque esta administración hace el cálculo en pesos corrientes cuando debería haberlo hecho en pesos contantes. Esta situación genera una pérdida muy importante. En este caso Mandacen habla de unos 300 millones de dólares de recorte entre ANEP y UDELAR, y dice que es paradójico que integrantes de este gobierno que hicieron ese recorte, hace referencia a Álvaro Delgado, más allá de que no lo nombre, promuevan ahora propuestas, por ejemplo, de darle $6,000 a los alumnos de secundaria para que terminen el liceo. Por otra parte, Jennifer Cherro, hace una semana atrás, cuando hablaba con nosotros sobre el egreso, dijo que la transformación educativa había servido para aumentar ese egreso. Nosotros le trasladábamos esto a Mandacen y nos decía el presidente de ADES Montevideo que a qué costo, porque en realidad hubo que bajar todo lo que era la pauta educativa para poder dar ese egreso, es decir, se deterioró lo que era la calidad educativa a fin o en pos de lograr esas metas de egreso, y eso es muy peligroso. Y debería estar en el debate, dijo, a nivel electoral, porque va a ser muy difícil de alguna forma resolver todos estos problemas que, según Emiliano Mandacen, deja la actual administración. Donde queda muy claro todo el tema del recorte presupuestal, ¿no? Que nosotros veníamos hablando con un análisis serio, con los números del propio gobierno, de la propia ANEP, donde queda demostrado que hubo un recorte presupuestal bastante importante, que hubo una decisión de recortar en elementos muy sensibles como la cantidad de estudiantes por grupo, el tema del gasto por estudiante, todo el tema de la infraestructura y la inversión. Y bueno, creemos que abre un escenario de debate bastante interesante porque, bueno, estamos en un ciclo electoral y va a haber que generar compromisos muy claros, reales, con la defensa de la educación pública, con el presupuesto de la educación para el próximo quinquenio, porque ahora corregir esto es muy difícil. Y bueno, esperemos que el debate en la campaña se dé de la forma profunda que se tiene que dar y alguna gente del oficialismo se deje de decir disparates cuando intenta calcular el presupuesto nacional por peso corriente y no por peso constante. Una cosa que es vergonzosa desde el punto de vista metodológico, que esto instale un debate sobre el tema de educación y además instala algunas paradojas, ¿no? Como la gente que te promete que le tiene que dar un premio a los estudiantes de $6,000 para que termine el bachillerato, te recortó más de $300 millones del presupuesto entre ANEP y UDELAR. Realmente vergonzoso. La línea punteada, ¿se va a alcanzar al 2019 esa línea punteada que decía en este caso en la negociación colectiva? ¿Tiene la expectativa de llegar al salario que tenían en el 2019? Nosotros podemos llegar a tener el poder adquisitivo. El problema que tenemos es que lo que perdimos el salario no lo vamos a recuperar. Eso lo teníamos claro. Vamos a ver con la línea punteada cómo se llega ahora a 2025, con eso que falta contemplar del acuerdo salarial, y a partir de ahí reiniciar una discusión en el próximo quinquenio de cómo recuperar lo perdido y cómo ir una lógica que yo creo que hay que instalar en la sociedad, que los docentes tienen que trabajar menos horas sin pérdida salarial. Creo que eso es fundamental para hablar de profesionalización docente y es un tema que hay que instalar en la sociedad. En todos los países centrales o en los países de punta en el tema de educación, no se habla de bajar los contenidos ni de aplicar competencias. Lo que se habla es de profesionalizar a los docentes realmente, pagándoles bien y que trabajen menos horas y tengan tiempo de dedicación, y además trabajar en fortalecer los contenidos, priorizar el tema de los niveles académicos y de exigencia, y después hay toda una discusión de cómo proteger las trayectorias educativas de aquellos sectores más vulnerables. Bueno, eso también es un debate que requiere políticas sociales muy fuertes, que requiere un sistema de cuidados muy fuerte para poder de alguna manera salvaguardar esas trayectorias educativas. Creo que hay que dar un debate interesante, esperemos que este tipo de presentaciones suban el nivel del debate y nos dejemos de demagogia como se ha dedicado a hacer alguna gente en las últimas semanas. Por último, desde el punto de vista de secundaria, se ha hecho mucho hincapié en que ha mejorado el egreso, el dato que se daba por parte de la presidenta de secundaria, haciendo hincapié en eso, aún con estos números. ¿A qué costos? Porque si yo desregulo el sistema de régimen de pasaje de grado y lo único que me preocupa es que me cierren los números y no los procesos de aprendizaje, sí, capaz que los números en alguna instancia me dan mejor, pero estoy deteriorando los procesos de aprendizaje y es un costo que el país no se puede dar. Yo creo que hay que problematizar los procesos de aprendizaje. Y es eso lo que hay que hacer hincapié y no tanto en el resultadismo. Tenemos una visualización de la educación que pierde claramente para una visión economicista y para una visión resultadista. Hay que tratar de ver la educación como una inversión. Todo lo que se invierte en educación y en infancia y adolescencia es lo que el país se va a ahorrar para 20 o 30 años para adelante. Eso todos los países centrales ya lo saben y bueno, tratan de aplicarlo. Acá habría que ir por ese mismo camino. Hacemos la pausa. Tras la misma hubo conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública. Habló la directora de Nutrición del Ministerio de Salud Pública. Sobre todo en torno a qué impacto viene teniendo los paquetes de alimentos, los rombos, los famosos rombos vinculados justamente a los excesos de azúcar, el exceso de grasa, el exceso de sal. Escuchábamos a Virginia Natero, que es la directora de la parte de nutrición del Ministerio de Salud Pública, vinculado justamente a una política que desde 2016 se viene llevando adelante en el rotulado de alimentos, en torno al tema de excesos justamente de sal, de azúcar, de grasa, y sobre todo marcaba también, porque en el Uruguay hay mucho ingreso de productos, sobre todo desde la Argentina, que obviamente tiene otro tipo de sellado. Lo que se hace por lo general es anular el sellado extranjero para no confundir. Esto lo hace también Uruguay, pero lo hace también Brasil cuando hay productos uruguayos en Brasil, o lo hace la Argentina también cuando hay productos uruguayos en el vecino país. Vamos a escuchar lo que manifestaba la directora de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, Virginia Natero. Bien, estamos en proceso de evaluación del impacto que tienen en la población y en el patrón alimentario de nuestra población la aparición del rotulado frontal. Pero en realidad sí, imagínense, la guía alimentaria fue publicada en el 2016 y ya estaba hablando de ser críticos con la información, ya estaba hablando de evitar los excesos. Y hoy en día tenemos el rotulado frontal que se apoya en los mensajes originales de la guía y continúa en una sinergia de políticas públicas. Esto lo que nos permite es que la población empiece a mirar la información que recibe desde otro paradigma. Mirarla diferente, cuestionarla, ver si qué es lo que le están diciendo. Y en ese sentido entra el rotulado frontal. El rotulado frontal permite identificar cuál es la característica de lo que vamos a elegir. Podemos elegir mucho más eficientemente qué alimentos vamos a consumir. Y es un derecho a la información que tiene la población. El rotulado frontal es una herramienta para que la población elija eficientemente qué alimentos va a consumir. Del relevamiento que se hace, se está pudiendo cumplir con esta inspección en los supermercados para que aquellos que deban tener los rotulados lo tengan, e incluso cumplir con la normativa nacional, porque también hay productos que vienen de Argentina que tienen otro tipo de indicación que no es la que específicamente se exige en el país. Sí. En realidad, el programa de nutrición no es el que está encargado específicamente de la fiscalización. Nosotros somos un área claramente técnica que hemos aportado todo lo que es los elementos técnicos para que esto se pueda consolidar. Y muchas veces, cuando hay alguna duda, también aportamos de lo técnico, pero no somos el equipo que se encarga específicamente de la fiscalización. Ya se han publicado diferentes tipos de documentos vinculados a cómo está haciendo la fiscalización, dónde se está realizando y qué características tiene. Sobre las referencias que me haces en relación a qué sucede con el rotulado frontal de otros países, en realidad lo que buscamos es que se vea el rotulado frontal de nuestro país y no el de otros países. Eso ha generado algún tipo de inconveniente y algún tipo de duda en la población, porque los octógonos son muy similares, tanto los uruguayos como los de Argentina. Entonces a veces ven alguna cosa tapada. Entendemos que diferentes sistemas de rotulado frontal generan más confusión de lo que pueden orientar al consumidor. Y esto mismo sucede en los países limítrofes. Argentina y Brasil tampoco permiten que los rotulados frontales de otros países se vean. Es una lógica que tienen todos los países en este momento. Y lo que buscamos es que cada país, cada consumidor, cada usuario pueda elegir efectivamente qué es lo que va a comer y disminuir la cantidad de alimentos que consume con el sabor. A nivel parlamentario quedan 4 sesiones ordinarias, puede haber después de alguna extraordinaria, después del receso también, pero hay algunas intenciones de generar justamente aprobaciones de distintos temas en esas 4 sesiones ordinarias que quedan, el 3, el 4, el 10 y el 11. En ese sentido, la senadora Gloria Rodríguez allá había planteado, y ustedes lo escuchaban, lo de la alerta Amber, que tiene que ver con la búsqueda de, de niños y adolescentes desaparecidos, para que se aceleren los tiempos. Eso ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y facilita, en la medida que el Senado lo apruebe, ya se convertiría en ley. Ahora, hay otra propuesta que tiene que ver con el tema vinculado a que cuando a un trabajador público, por alguna sanción tal vez, se le retenga parte del salario, no se afecte lo que es, en este caso, las partidas por alimentación que pueda tener este trabajador, porque termina de alguna manera afectando a niños, niñas y adolescentes. Bueno, el proyecto establece justamente eso, que no se afecten estas partidas, pero sería primera cámara la del Senado. Diputados casi tendría que aprobarlo, si el Senado lo hace y lo quieren sacar rápido, a tapa cerrada, sin discusión. Pero vamos a escuchar lo que decía la senadora Gloria Rodríguez sobre este proyecto. Este proyecto viene a fin de numerosas reuniones y reclamos, generalmente de mujeres, las cuales perciben, a través, obviamente, por sus niños, niñas y adolescentes, las pensiones alimenticias. ¿A qué viene este proyecto? Es que cuando el obligado es sancionado y tiene una retención, generalmente, de un 50% en sus haberes, los afectados son los niños, niñas y adolescentes. En este proyecto lo que nosotros tratamos justamente es de la protección del menor. Hoy que estamos todos sumamente preocupados con esta deuda histórica que tenemos, que es la pobreza infantil, acá lo que buscamos justamente es que los sectores más vulnerables, que generalmente son aquellos más afectados, no repercuta en el niño la retención del padre, de la madre o del tutor. Generalmente son las mujeres las administradoras. Estamos hablando de que un 96% son mujeres las que administran los dineros de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué vamos hacia el ámbito público? Porque si nosotros hoy nos detenemos en el ámbito privado, no va a llevar más tiempo. Y los tiempos de los políticos no son los tiempos de los niños. Por eso comenzamos y consideramos que es un avance comenzar con el ámbito público. Este proyecto ya fue discutido y recibimos organizaciones civiles y organismos del Estado, los cuales lo han visto con beneplácito y consideran de una herramienta necesaria en todos los tiempos, pero en estos momentos, le vuelvo a reiterar, es fundamental dar esos pasos tan importantes que es contemplar a los niños, niñas y adolescentes. Sabemos de que 1.400 recibos ya este año están registrados en el BPS. Es decir, que es un número importante. En algunos organismos no tenemos datos. Por ejemplo, de la policía y de las Fuerzas Armadas, no hemos logrado contar con esa información. ¿Por qué motivo? Y hay motivos administrativos. BPS, nosotros lo que solicitamos fuimos informaciones, no las obtuvimos y no la tiene el BPS. ¿Pero falta de voluntad o burocracia? No, a veces generalmente son problemas administrativos. No podemos hablar de falta de voluntad en temas tan sensibles, es un tema sumamente sensible. Parte de lo que decía la senadora Gloria Rodríguez, nos vamos. Blanca Rodríguez, hablando de Rodríguez. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, tal vez.